ahora ya se terminó la tristeza. Ustedes saben que nosotros los hombres somos unos infelices, siempre decimos así porque nos pasamos la mitad de la vida diciéndole a la madre a dónde vamos y la otra mitad de la vida diciéndole a la mujer de dónde venimos. Como decía un amigo mío, uy, qué complicado que el sexo, papá, qué complicado que el sexo. Yo estaba tranquilo en mi casa haciendo el amor, ha llegado mi señora, armó un escándalo. Barbie, igualito que los hombres somos siempre seductores. Estaba un vago con una chinita ahí, cenando al lado de una pileta de natación. Y le dije, y él, para demostrarle sus habilidades, se largó a la pileta de natación y hizo como 4 largos. Inmediatamente que él sale del agua, la chica se sacó la ropa, se tiró al agua, ha hecho 14 largos. Y cuando ella sale del agua, le dice el vago, ¿qué, vos también fuiste campeón de natación? No, yo era prostituta en Venecia. todos los hombres nos arman ya de infeliz, hermano, nos arman. A la mujer le ha hecho un ángel. Le hizo un ángel a la mujer. En cambio, el hombre le ha hecho Dios del barro. Dios tomó el barro y dijo, hagamos el hombre. Le pongamos los riñones al lado de la cintura, los pulmones al lado de los homóplatos, el corazón medio para la izquierda, el hígado medio para la derecha. Y así no ha ido armando, porque él era Dios, no podía armar donde quería. Y se ha decidido meter en una válvula de humillación. Mirá dónde nos metió la próstata. Si él sabía en qué iba a terminar eso. ¿Por qué lo ha puesto en un lugar tan inaccesible? Mejor dicho, con un solo acceso. El viejito tiene 85 años y va al médico. ¡Ay, pobre viejo! Y dice, miren, mijo, 85 años, siempre he ido para adelante, siempre para adelante. Nunca me dejó llevar para los secretos de la montaña, siempre para adelante. Va al médico con la próstata y le dice, bueno, abuelo, agáchese, feliz día del niño. ¿Qué le costaba a Dios poner la próstata a lo de las amígdalas? Que la tengan que masajear por el oído, que te revienten el tímpano, o en el pómulo, que te revienten el ojo, pero mira el ojo que te revienta cuando están en las malas próstatas. Por eso, hermano, hay varios que se pasan para el otro lado. Están hartos de ser hombre y cada vez hay más que se pasan para el otro lado porque viven bien. Y ahora se llaman de distinta manera. Y por ahí se encuentran entre ellos, ¿viste? Uno le dice al otro, ¿sabés, pololo, que menstrué? Y el otro dice, ¿cómo que me entraste? Sí, ¿cómo hiciste? Tomé un té de hoja. ¿De qué hoja? De hoja de afeitar. Un vago ha llegado al hotel, a un hotel del campo y le dice, quisiera que me dé una habitación. Dice, mire, ya está lleno el hotel, la única habitación que tengo es de un señor porque ronca mucho, no lo va a dejar dormir. No, no se preocupe, mire que ronca en serio este. No, no se preocupe, el tipo va, a la mañana siguiente baja con la valijita y le dice el dueño del hotel, oye, ¿no le molestó los ronquidos a su compañero de pieza? No, para nada, apenas llega, le da un beso en la boca y le he dicho, ya más tarde te voy a atender, si ha pasado despierto, para contra la pared toda la noche. Y cada vez son mayoría, primo, ya me está preocupando a mí. Fíjate vos de que llega uno de estos chicos medio raronqui, se sienta en una mesa de un bar y tenía en su mano una flor hecha con papel de lija, de esa que usan los carpinteros, ¿viste? Para lijar la madera. Y claro, y el mozo se acerca y dice, ¿qué, hay alguna feria artesanal por aquí cerca? No, no hay nada. ¿Y de dónde sacó esta flor que está hecha con papel de lija? Me la da un genio que ha salido de esta botella que tengo aquí. ¿Cómo un genio? Es el cuento de hada. No, dice, destapa la botella y sale el genio y le dice al mozo, ¿qué es lo que queréis? El mozo en la desesperación no sabe qué hacer, dice, quiero pesos, miles de pesos, miles de pesos. Y empiezan a aparecer queso, gruyere, cáscara colorada, queso roquefort. Y le dice el mozo al trolinqui, ¡eh! ¿Qué? ¿Está loco el genio este? Yo le pedí un peso y me está mandando queso. Dice el trolinqui, ¿qué cree que yo le pedí una flor de lija?